Temprano es un amigo, lo conozco hace mucho tiempo, un amigo del programa siempre fue, hasta estuvimos juntos en una radio. Hoy, candidato a primer concejal de Arriba Concordia, lista que encabeza José Otroski, que el otro día estuvo acá. Yo digo José, algunos le dicen José, pero bueno, me quedó de hace mucho tiempo lo de José. Hablamos del doctor Germán Margaritini, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Germán? Un gustazo volver a verte después de mucho tiempo. Hola, Te Pablo. cruzo caminando igual, Sí, bueno, ahora recién cuando venía caminando para acá, porque viene caminando, Ah, ¿eh? Mira, bien, bien. cuando venía caminando para acá me acordaba de aquellos viejos tiempos que vos Ah, dijiste recién, de sí. hace no sé cuántos años ya. Sí, hace mucho, che, Por lo menos hace mucho. 14, 15 Yo años, seguro. transmitía las radios, ¿no? Pero estaba Los bueno. sábados temprano allá, en calle Rawson, otros Sí, tiempos. otros tiempos, lindos tiempos. El otro día, cuando la lamentable noticia de Alicia Argumedo, me acordaba de vos. ¿Te acordás que hicimos, estuvo bueno, aparte un cuadro? Qué hermosa figura ¿Te esa mujer. acordás? Sí, un cuadro infernal de la política que nos dejó hace poco tiempo, pero tuvimos la oportunidad de charlar con ella gracias a ustedes. Y la verdad que es un recuerdo importante que me quedó eso. No solamente el recuerdo de Alcira, sino lo que nos enseñó Alcira. Con Alcira fue una de las grandes docentes que tuvimos en política cuando hacíamos aquellas incursiones. Una mujer que tenía una vastedad de conocimiento, es decir, sobre todo por su formación en Seguro. sociología. Mucha valentía también, Sí, pionera en política. Como mujer ya adelantada en los tiempos, en las luchas feministas, no, una Y señora. toreó a los pesos pesados, los toreaba, no tenía drama. Sí. Así que un gran recuerdo, ¿eh? Bueno, Germán embarcado arriba a Concordia. José el otro día estuvo acá y te nombró que estaban trabajando juntos. La verdad me puso contento escuchar de vos. Bueno, ¿cómo estás viviendo esto? Con alegría. Bien, bien. Con alegría, porque genera entusiasmo el hecho de tener la posibilidad de acceder a un espacio político importante en la ciudad, como es el Consejo Deliberante. Es el lugar en donde debe generarse política. Y por eso con alegría. También saliendo de la rutina cotidiana, es decir, mezclando lo político, la actividad política con lo profesional. Complica la existencia en cierta manera, pero da argumentos nuevos de vida. Por eso lo veo como una cuestión muy Pero interesante y que me ha entusiasmado además. está bueno esto que decís, te voy a preguntar. ¿Qué rol juega esto, ¿no? Del Estado con los sectores privados, ¿no? Esta articulación. Pensando en una ciudad como Concordia, ¿es clave esto, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, no podemos pensar en un modelo de ciudad dejando sectores de lado. Ahí está. Es decir, tiene que haber una participación ciudadana, y cuando hablo de participación ciudadana no me refiero solamente al ciudadano de a pie y de quien tiene las necesidades más básicas y más importantes, sino también conjugar todas esas necesidades con los desarrollos empresariales que son necesarios Ahí a está. la ciudad para que prospere. Y bueno, un poco ese es el arte, ¿no? El arte de encontrar los lugares comunes de desarrollo. Esta es la parte nueva que creo que estamos desarrollando en Arriba Concordia. Es encontrar, salirnos de esta disputa que nos ha dividido a la sociedad en dos partes, como si fuéramos cosas muy diferentes. Y dejamos de pensar en las cosas que nos unen, que tenemos en común todos. Y hay una gran cantidad de intereses que son comunes a toda la sociedad. Y es empezar a trabajar, a construir puentes, empezar a Ahí está. construir, a tender lazos de comunicación entre todos los sectores sociales y empezar que todos los empezar a lograr que todos los sectores sociales empiecen a armonizar para tratar de llevar adelante algún tipo de proyecto. No se puede Está bueno, llevar está un bueno. proyecto adelante, cualquiera sea, con una sociedad dividida. Es decir, sí, se puede llevar adelante, digo, me corrijo, se puede llevar algún tipo de proyecto, pero eso siempre representa algún sector en particular. Y cuando uno asume roles políticos, tiene que pensar en la totalidad de la sociedad. ¿Y qué te sedujo de alguna manera arriba con Corea? Pero ¿por qué te pregunto esto? Nosotros detectamos en el programa cierto grado de enojo con los espacios políticos. y vimos y vemos con buenos ojos los espacios vecinalistas. Y te lo digo yo. Y el otro día estuvo sentado ahí donde estás vos, José Otrosky, y generó muchas expectativas. Te estoy hablando de mensajes que llegaron de todos los sectores políticos, ¿no? Compañeros que hoy alejados no se han representado, compañeros, te digo, por el peronismo, pero también de sectores de la UCR y todo, que están enojados con quienes hoy están en las listas, si querés llamarle, o los nombres propios que aparecen, y empiezan a ver con buenos ojos los espacios vecinalistas, los espacios locales. ¿Te pasó esto también? Por supuesto. Fíjate que no es un fenómeno solamente de Concordia. Si uno se pone a revisar, tal cual, va a encontrar que en varias provincias, sobre todo en provincia de Entre Ríos, en provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba, algunos lugares también de la provincia de Buenos Aires, empiezan a brotar estos fenómenos vecinalistas. Uh-huh. Esto induce a pensar dos cosas. Primero, que es la disconformidad o la falta de satisfacción a los modelos que se están brindando desde los espacios políticos tradicionales. La primera lectura que uno hace. Y la otra lectura que me parece muy interesante de hacer es que probablemente es momento de comenzar a invertir la direccionalidad de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Durante décadas, te diría que un siglo, hemos respondido a líneas políticas A, B y C, ¿no? Líneas políticas que provienen de la centralidad o siguen proviniendo de la centralidad política del mundo en todas sus matices y llegan a las periferias, a los países periféricos y de ahí descienden hacia lo local. Esos modelos evidentemente han fracasado. Es decir, en un siglo de experiencia, esos modelos han fracasado y tal vez sea el momento de empezar a invertir la cuestión y generar desde los espacios locales, construcciones políticas locales que están más cercanas a la realidad cotidiana. Es decir, es donde es más fácil acordar. Es decir, nos vamos a poner en desacuerdo rápidamente si nos posicionamos en una discusión política en tanto ideológica, en estratos nacionales o internacionales, pero vamos a acordar más rápidamente lo local sobre las necesidades que estamos pisando cotidianamente y que estamos caminando cotidianamente en un ámbito en donde nos conocemos las caras, en donde sabemos pronto quién es y donde también hay más facilidad de llegar y acceder a conocer a quien padece los problemas. En esa facilidad de vinculación hace que puedan construirse espacios políticos con mejores resultados que aquellos espacios políticos que funcionaron eternamente como la cola de barrilete de lo que ocurría en el orden nacional. Entonces, a lo mejor, y ya soñando un poco para futuro, a partir de estas construcciones locales puede llegar a ser más fácil lograr algún tipo de federalización en niveles provinciales y en niveles nacionales a partir de estos movimientos locales. Entonces esto es lo que hay que empezar a vislumbrar como una cuestión futura, ¿no? Sin duda, es decir, entre vos y yo, que hacía un montón de tiempo que no nos veíamos, pero yo sé quién sos vos, vos sabés quién soy yo, y es fácil, simplemente estoy la distancia que nos separa es un llamado de teléfono. Seguro, seguro. Y eso pasa, pueden ser dos llamados de teléfono para llegar a alguien más lejano, pero en la situación de vecindad hace que todo esto sea mucho más fácil, más accesible, que haya más comprensión y que el hecho de que nos estemos mirando frente a frente, humanicemos la relación y no confrontemos por una cuestión que es de tipo, es decir, la relación es a través de una pantalla, ¿no? Que es totalmente diferente. Germán, y en este sentido, vos sabés que vimos que cuando se arma el espacio vecinalista, yo te lo voy a decir crudamente qué es lo que llega. Dice, no, se armó para negociar. Y acá se empezó a ver de manera muy positiva que en este caso Arriba Concordia, no solo que siguió, sino que anunció la lista completa y empezó, ¡epa! ¿Viste el famoso? Y lo empiezan a ver con mucho valor a esto, empiezan a valorar esto. Esto también fueron cosas, obviamente, que tuviste que charlar con José. Dijimos, esto vamos hasta las últimas consecuencias. ¿Qué pasó en eso? ¿Se puede contar? Sí, esto está charlado desde el día cero. Ahí está. Primero quiero... Pero primero coincidís en esto. Por supuesto. Che, vení, vamos a entrar, te vamos a dar el quinto concejal y no... No, no, esa no es la idea. Ahí está, por eso... Esa no es la idea. Es decir, sí, por supuesto que sé qué pasa. Esta no es la idea. Bien. Estamos muy lejos de eso. Bien. La idea es no negociar, es decir, no vamos alineados, ni nos vamos a alinear a ninguna, alguna lista de provincial ni a ninguna otra lista de orden nacional. El espacio nuestro es estrictamente local. Uh-huh. Y no hay intenciones tampoco de negociar. Uh-huh. Con otro espacio local negociaremos en una instancia más alta. Si alguien quiere venir hacia nuestro espacio, perfecto, fantástico. Perfecto, ahí está. La puerta está abierta. Uh-huh, uh-huh. Pero al revés, seguro que no. Uh-huh, uh-huh. Esto estuvo charlado desde el día cero. Y acá sí quiero aprovechar para... explicar un poco la amplitud de José cuando empieza a convocar gente para formar este espacio. Y el agradecimiento por la confianza en que tuvo pensar como una de las primeras personas que me convocó fue a mí. Sí, lo dijo acá. Y fue la primera vez... que José es una persona que conozco de muchos años, pero fue la primera vez que conversamos de temas políticos profundos y acordamos esto para el futuro. Y decidimos ese día que no iba a haber este tipo de acuerdos. Es decir, Arriba Concordia nacía como un espacio local, como un espacio vecinalista y sin ninguna otra intención de alinearnos con ningún partido. Y lo bueno es que se sostuvo, porque cuando aparece aquel primer spot, ¿te acordás? Se dijeron un montón de cosas. Y lo hablé con José, se sostuvo, lo mantuvo, y bueno, ayer conocimos los nombres, ayer o antes de ayer, la lista completa. Cuando hablan de política, cuando hablan de lo que pasa en Concordia, ¿con qué se van encontrando? Te voy a decir, Germán, que nosotros encontramos tres grandes demandas que pasa. El primero, creo que cortaba arriba, es la generación de laburo. Esa madre que llama o escribe al programa porque el hijo está pensando en irse a vivir a otro lado, entonces... No te digo a Europa y eso, sino acá, que anda buscando irse a Buenos Aires. ¿No? La inseguridad instaladísima. Bueno, hace muy poco acá, muy cerca de la radio, tuvimos un hecho lamentable. Y también la demanda de vivienda. Serían como los tres ejes principales, pero principalmente el tema laboral. El tema de generación de laburo, este laburo seguro, que vos puedas afrontar, ir a sacar un crédito y saber que lo podés pagar. ¿Con qué se van a encontrar? Exactamente con qué nos vamos a encontrar, lo vamos a saber el día que estemos dentro de la municipalidad. Creo que además de lo que vos estás diciendo... Pero vos andás en la calle. Sí, sí, veo, sí. Pero creo que además nos vamos a encontrar con varias sorpresas. Ah, mirá. Sí, porque hay cosas que uno intuye, pero no las sabe con certeza. La vamos a saber con certeza cuando tengamos los documentos en la mano. Uh-huh. No sé, hay un montón de... cuestiones a resolver básicas y acciones que deben hacerse simultáneamente. Creo que va a ser una cuestión, no creo, va a ser una cuestión muy complicada asumir un gobierno municipal y asumirlo con responsabilidad, que es lo que corresponde, contemplando las necesidades de todos. Una de las cuestiones, como idea troncal de Arriba Concordia, es la descentralización del poder. Es decir, una de las cuestiones que hay que desterrar, lo charlábamos hace un ratito fuera de aire, porque tiene mucho que ver con lo que vos me preguntás, es la figura del político mesiánico. Uh-huh. Es decir, la figura esta que del tipo que se la sabe toda, que tiene todas las respuestas, que tiene todos los proyectos y que tiene todas las salidas para cualquier problema que se le presente. Si queremos armar un discurso, lo armo, y es un discurso, seguro. Sale un discurso hermoso. Vas con a dejar contento a todos. Con una propuesta que alegre a todo el mundo, y el tema es que sea realizable. Claro. Y la gente ya lee eso. Entonces, hay que manejarse con mucha más sensatez. Uh-huh. Y primero desterrar la figura de ese político mesiánico que tiene todas las respuestas, y decir sinceramente que las respuestas las tenemos que encontrar entre todos. Primer aspecto. Por eso de descentralizar. Entonces, estamos imaginando herramientas políticas novedosas para la ciudad. Bien. Esas herramientas políticas pasan por esa descentralización del gobierno municipal, pensando, porque las realidades de los barrios son diversas, y hay factores comunes y hay cosas que son muy particulares a cada zona. Como que cada barrio tiene su idiosincrasia particular. Entonces estamos imaginando figuras de gobierno alternativas a las que están en funcionamiento. No hay nombres, pero podríamos llamarle especies de comunas o consejos deliberativos barriales, etcétera, etcétera, pero que sirvan, que sean herramientas políticas vinculantes, que terminen resultando en una democracia más participativa y directa. Entonces, si yo tengo que venir acá al barrio del Tiro para encontrar soluciones a esta zona, ¿quién mejor que la gente que vive en esta zona para saber cuáles son los problemas primero y para saber cuáles son las soluciones? Sí. Entonces, a partir de esa participación ciudadana... Claro, que no sea uno. Que no sea uno. Claro. Que sean inclusive cargos electivos, que sean... Sí, bueno, todo renovables, esto, ¿no? Renovables, que no se eternicen en... La figura del presidente barrial a veces está cascoteada también. No, el presidente barrial, y no es para... Es una figura que termina siendo... sirviendo a los fines punteriles de la política. Entonces es una función. Acá sería diferente. Eso está bueno. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una herramienta política con capacidad de decisión en la región, en la zona de esa ciudad. Que después habrá que compatibilizarlo con todas las otras regiones para definir una política mucho más amplia. Por supuesto que para lograr esto también hay que cambiar algunas reglas de juego dentro de la municipalidad, y entre ellas, para darle una estabilidad política y una perseverancia, es decir, que sigan existiendo a lo largo del tiempo, para pensarlo a muy largo plazo, habrá que hacer una carta orgánica municipal que defina esos roles y cómo se asumen esas figuras políticas. Ahí va a ser laburo tuyo en el consejo. Eso es trabajo del consejo, sí, sin duda. Instalar todo este tipo de políticas. Entonces, a partir de la participación ciudadana, es donde vamos a ir encontrando las claves para desenredar los problemas que existen y empezar a buscar las soluciones. Estoy seguro que nos vamos a encontrar con grandes problemas presupuestarios, con un presupuesto que va a resultar acotado para manejar toda la problemática de la ciudad. Y fíjate una de las particularidades del presupuesto municipal. Cuando uno lo analiza, aproximadamente el 40% del presupuesto municipal es de recursos genuinos de la municipalidad. Es el que surge de la recaudación municipal por tasas, etcétera. Mientras que el 60% restante depende de provincia y depende de nación. Seguro. Está bien, son fondos coparticipables, todo lo que vos quieras, o por ahí... algunas excepciones que vienen llegando, no son genuinos, pero el 60% del presupuesto municipal depende de provincia y nación. Eso hace que necesariamente la política municipal también esté condicionada a las políticas provincial y nacional. Una de las cosas que hay que hacer es ver cómo modificar ese presupuesto para que aumente la proporción de lo genuinamente municipal. Fíjate otra particularidad que tiene el dinero que ingresa a la ciudad. Tenemos una CAFES que vuelca obras a la ciudad, y ¿quién define cómo se hacen las obras en la ciudad? La definen 5 o 6 personas que se sientan alrededor de una mesa una o dos veces al año y definen esa obra. Es dinero de obras que no pasan por el Consejo Deliberante, es decir, no hay discusión a la realización de esos dineros. Entonces estamos haciendo cosas, podríamos decir, que si bien hacen a la ciudad, es a espaldas de las decisiones populares. Entonces, ¿cómo hacer para que esos fondos... A veces no tienen nada que ver con la demanda real del... Pero, a ver, es muy lindo una costanera, ¿no es cierto? Es muy lindo una costanera norte, la disfrutamos, etcétera. Pero nos encontramos con barrios que no tienen cloacas. Claro, ahí está. Hay lugares en donde hay falencias de agua potable. Hay lugares que no tienen necesidades elementales. Hay déficit de escuelas. Entonces, hacer esas obras, yo siempre lo comparo a esto. Imagínate que en tu casa tenés a alguien que tiene una necesidad particular, una necesidad muy especial, y vos derivás el dinero que tenés en tu ingreso familiar para pintar el frente de tu casa en vez de ocuparte de esa persona de tu familia que tiene esa necesidad especial. Sí, es claro. Es decir, estamos embelleciendo a la ciudad, pero también hay que considerar que hay una alta proporción de la población que no está siendo beneficiada con estas obras. Bueno, esto tiene que entrar en la reconsideración política. De esto hablamos cuando hablamos de descentralización política, Sí. de esto hablamos cuando hablamos de participación ciudadana. Ahí te puede llegar la data real, la data concreta, ¿no? Si vos tenés descentralizado en lo que es la zona oeste, que tiene sectores muy complicados, te llega la posta ahí, ¿o no? Y si tenés el encuentro periódico con la gente, tenés la charla cotidiana, le das la posibilidad de que tengan voz y que tengan voto en las acciones diarias, vas a tener otra perspectiva totalmente diferente de las políticas de la ciudad. Existen, por ahí se te puede refutar con la idea de que dice, bueno, pero tenemos los fondos participables. Y cuando analizás los fondos participables de participación ciudadana, no llegan al 1 por 1000 del presupuesto municipal. Seguro. Entonces, estamos hablando Sí, de una no, cifra es irrisoria, lo que se estadística. participa, estamos hablando de una cifra irrisoria. No, no, sí, aparte podría jugar un rol importante el tema de descentralizar y llegar con lo que propone el vecino, la demanda real del vecino, ¿no? Que muchas veces no llega o entra por intermedio de un expediente por mes y al final termina entrando en un sistema burocrático a veces muy difícil para el vecino, ¿no? Claro, y en eso también, el que repite siempre esto es José. Alguien que vive en Villadela o alguien que vive en Villa Sorraquín o que vive en Mañasco, que vive Sí, sí, en sí. Constitución, es decir, no es lo mismo para cualquiera de nosotros que vivimos a 15 cuadras de la municipalidad Sí, no sabe, no hacer sabe. un trámite municipal que alguien que tiene que tomarse dos colectivos. Con lo que significa tomar dos colectivos en esta ciudad y llegar a la municipalidad. Entonces, de alguna manera, esa descentralización también va a ser acercar la municipalidad al vecino para que pueda realizar cualquiera de las gestiones burocráticas que hay que hacer en la municipalidad en los lugares que le queden cercanos y que no tenga que hacerse un viaje para hacer esas cosas. Te vuelvo a meter en el tema de una concordia pensando en un desarrollo, ¿no? ¿Qué valor o qué rol le das a esta cuestión que entró, que muchos dicen, ah, tiene que ver con un aprovechamiento electoral, que tiene que ver con la cuestión energética, con la cuestión de la energía eléctrica, ¿no? Porque uno dice Concordia, hace un poco más de un mes celebramos aquella unión del pueblo de Concordia, una de las últimas grandes uniones que tuvo el pueblo de Concordia, que fue la defensa en contra de la privatización de la represa. Y uno dice, hoy jugaría un rol clave para el desarrollo de Concordia tener una tarifa diferenciada de energía eléctrica para Concordia. ¿Crees que es factible? ¿Crees que es un dato importante avanzar? ¿Crees que se puede jugar un rol importante de Concordia para que esto avance? No podemos pretender tener industria o algún tipo de actividad generadora de empleo si no tenemos una energía barata. Fundamental. Y eso será una gestión a realizar. Es un absurdo que estando al pie de la represa, a 20, ¿cuánto? 20 kilómetros, 22 kilómetros de la represa, tengamos una de las energías eléctricas más caras del país. Eso No, no, increíble. es absurdo. Entonces, habrá que sentarse con los actores. Habrá que sentarse con la cooperativa eléctrica, habrá que sentarse con la CTM, habrá que sentarse con autoridades nacionales y provinciales y empezar a destrabar todo este sistema. No puede ser que Concordia no tenga beneficios en ese sentido. Debe tenerlo. Es más, una de las cosas a gestionar es la bajada directa de energía eléctrica desde CTM a la ciudad de Concordia. Eso resultaría en un beneficio terrible, inmenso para Seguro. abaratar el costo de la energía eléctrica. Sí, porque después cuando vos ves el traslado, eso que dice Germán es real, te va aumentando el costo, después transforma la energía allá, pero es que vuelve. Estamos pagando peajes que no deberían existir. Seguro, tendría que venir ahí. Enchufa, enchufa el largador en la represa y manden a toda la ciudad. Teniendo en cuenta, ¿no?, tu rol de profesional y todo eso, la pienso yo, ¿no? Concordia, posicionada muy bien, posicionada muy bien geográficamente, universidades, dos hospitales o tres si querés llamar, centro de salud, parque industrial, río. Podemos empezar a soñar, decir, che, loco, demos este salto de calidad, porque si no tenemos que los mismos índices, ¿no? Tenemos 50 y pico% de pobre, 3% de desocupación, están pagando mal, algo estamos haciendo mal, ¿y qué rol jugaría también el Estado en esas cuestiones? Mira, vos sabés que yo soy bastante loco uh-huh. en seguir los censos, no sé por qué, me encantan las estadísticas de los censos. ¿Cuál vas que? Y si vos lees la sucesión de censos y vas haciendo un análisis progresivo de la población uh-huh. de la provincia y de Concordia, te vas a dar cuenta que Concordia viene creciendo a un ritmo diferente al resto de la provincia. Y esto se acentúa a partir del tráfico de la que fue la Ruta 14 como la ruta del Mercosur, del comercio directo entre Argentina y Brasil, y después con la autovía. Eso tiene una lectura que es que está habiendo un corrimiento demográfico de la provincia. Si está habiendo una migración de entrerrianos hacia otros lugares del país, pero también está habiendo una migración interna que viene hacia la costa del Uruguay. Es decir, la costa del río Uruguay es la costa que va a seguir creciendo más rápido que el resto de, a una velocidad diferente que el resto de la provincia. Eso entiendo que tiene una relación directa con ese tráfico, porque estamos en el centro de una zona de actividad comercial muy intensa. Entonces tenemos que aprovechar esa situación. No la podemos dejar pasar. Y es una lectura inmediata hacer. Vos mencionabas de una ciudad que tiene facultades. Tenemos los saberes. Entonces no podemos desaprovechar la existencia de los saberes a la hora de conversar y a la hora de diagramar proyectos. Si tenemos las casas, que son las casas del conocimiento, como las universidades, y tenemos dos universidades con una diversidad de carreras, es necesario que, como fuerza política, nos sentemos a conversar y lo tenemos en planes. Es decir, probablemente entre esta semana y la próxima programando este tipo de reuniones con las universidades para contarle nuestro proyecto, y necesitamos que los saberes, que son saberes del pueblo, porque son de universidades nacionales, esos saberes sean parte del desarrollo. Bien. Ejemplo tonto, mirá, ¿cómo diagramar el transporte en la ciudad? Metémonos un poquito en el transporte. La UTN tiene dentro de su carrera, es decir, nace en Concordia, eso me enteré hace unos años atrás, como ingeniería de transporte. Después se transformó la carrera, pasó a ser ingeniería civil, pero sigue teniendo una cátedra que es la de transporte. Entonces, si tenemos el saber acá, ¿a cuánto estamos? ¿A 15 cuadras? 15 cuadras de la facultad que tiene el saber sobre los medios de transporte. Uno de los que tiene que estar sentado en la mesa a la hora de diagramar un transporte público en la ciudad tiene que ser necesariamente la gente que sabe del tema. Seguro. Tiene que estar sentado en la mesa los actores que son los que usan el transporte, los usuarios del transporte, y tiene que estar sentada la gente que tiene el saber y el conocimiento de cómo organizar, programar un sistema. Si pretendemos, una de las ideas también que estamos barajando es el desarrollo de un polo científico-tecnológico. Me parece que una de las alternativas es la de saltear etapas. Es decir, y no confiar solamente en traer a la ciudad o atraer o hacer atractiva a la ciudad para atraer industrias. Esos megaproyectos por ahí terminan siendo frustrantes, sí, porque sí, sí, terminan no resultando. Y saltear etapas implica generar otro tipo de desarrollo, generar desarrollo intelectual y desarrollo científico-tecnológico. Por supuesto que eso tenemos que hacerlo de la mano de las universidades, no hay otra manera de hacerlo. Si logramos atraer a una masa de, digamos, personas en principio que trabajen en ciencia y tecnología, el hecho de juntar intelectualidad ya genera una manera diferente. Seguramente van a surgir otras cosas. Aparecen ideas nuevas y se generan cosas que uno no sospecha. Es decir, empiezan a dispararse cosas insospechadas. Por ahí es una de las alternativas también, ¿no? Pensar en ese tipo de desarrollo y no solamente en el desarrollo del humo y el vapor, que también eso es generador de empleos, también es generador de movimiento económico, de otro tipo de movimiento económico, y también por ahí pasa el futuro, ¿no? Leer el futuro, hacer una lectura del futuro, no como el presente que conocemos, extendiéndolo, sino generando presente. Ahí había un cambio, te diría que en lo que estás contando hay casi un cambio de paradigma, ¿no? Y está bueno eso, ¿no? Pensar en el futuro, pensar en los jóvenes, pensar en salida laboral para los jóvenes, eso que hoy no la tienen, es un escenario interesante ese para desarrollar o no. Es muy interesante. Hoy justamente vamos a empezar, esta tarde tenemos pactada una reunión con alguien para empezar a manejarnos en ese tema y tenerlo sobre bases mucho más concretas. El otro día, mirá vos, yo te hablaba de las demandas, y una era la demanda habitacional, ¿no? Y el otro día entrevistaba, creo que preside la Unión de Carpintero, el desarrollo de las viviendas de madera, ¿no? Es decir, lo tenés acá, tenés la materia prima, tenés la gente con la cabeza para hacer una vivienda, creo que hay un ejemplo ahí enfrente del parque industrial, y decís, y nos cuesta avanzar en estas cuestiones, ¿no? Y vos decís, mirá, qué fundamental, ¿eh? Vendemos la madera y después compramos el mueble, es raro pudiéndolo hacer acá. ¿Se analiza esto también? ¿De buscar valor agregado a la materia prima acá, lo que es la producción primaria de acá? Por supuesto, eso está todo dentro de la necesidad de articular todo lo que ya contamos en la sociedad. Pero vos hablas de vivienda y hoy no tenemos una cifra exacta de cuántas personas no tienen vivienda, claro, en la ciudad. No tenemos el dato preciso. Entonces lo primero que hay que hacer es hacer un censo permanente de déficit de vivienda, para saber cuántas personas de la ciudad no tienen vivienda, y empezar a buscar las alternativas para resolver esos problemas. Algunos podrán tener algunos recursos propios y podrán generarse a partir de cooperativas. Sí, diferentes programas, ¿no? Está bueno. Otros necesitarán la asistencia del Estado sin vuelta, y bueno, habrá que darlo, pero necesariamente tienen que entrar en el juego todos aquellos que puedan dar una solución al problema, y por supuesto entre ellos los que están produciendo este tipo de cuestiones que hacen a la vivienda, la madera. Y si tenemos el recurso de la madera, usémoslo. En el tema, porque sé que también estás muy involucrado en eso, tema ambiental, ¿te generan preocupaciones, cuestiones acá en la ciudad de Concordia? Nosotros tenemos un micro acá que hace César Goya del medio ambiente y vemos que también hay cuestiones para resolver acá, ¿eh? ¿Sí? Podemos decir que se avanzaron en cuestiones, hay cosas que todavía falta avanzar más. Tema humedales. Bueno, hoy hablábamos, le voy a aprovechar y a mandar saludos a quien fuera concejal concejal mandato cumplido, como decía Esteban Benítez, que avanzó con el tema de los humedales, pero viste, después nos vamos viendo algunas cositas irregulares con el tema humedales. ¿Te parece importante el tema ambiental? Veo poco discurso político de temas ambientales. Y me preocupa. Tengo una hija de 9, 10 años cumplió. Miro al futuro y me genera cierta alarma. No solamente es problema, sino que el ambiente nos va a imponer las políticas. Ahí está. Sí, tal cual. Y mucho más cerca de lo que creemos, ¿no? Los límites, decía un viejito de barba ya hace muchos años, casi más de un siglo, el límite del capitalismo lo va a dar el ambiente. Y está ocurriendo. Sí, tal cual. Entonces hay urgencias a resolver. Y bueno, sí, hay que trabajar en todo eso. Necesariamente hay que trabajar. Recuperación de espacios verdes, saneamiento de los arroyos que circulan por la ciudad. Mansore y Concordia, la Yuí, los humedales, la disposición de las basuras y los residuos en forma definitiva. Hay que empezar a imaginarse formas de reciclar, cómo salir del combustible, del hidrocarburo como combustible, cómo entrar en energías renovables. Son todos trabajos necesarios. En el tema netamente político electoral, estamos muy cerca, bueno, ya conocemos la lista de Arriba Concordia, el sábado se van a conocer todas las listas, pero ¿cómo van a avanzar, ponerle con la gente que hoy está escuchando el programa y te está escuchando? Y dice, che, yo quiero darle una mano, quiero participar, quiero trabajar. ¿Cómo lo convocamos? Que te busquen redes sociales. Es muy fácil, ¿no? Pueden buscarnos en las redes sociales como Arriba Concordia. Perfecto. Como alguien le va a contestar. Como José Ostrowski, como Germán Margheritini, por cualquiera de las vías, Facebook, yo no tengo Twitter, Instagram, hay una web también. Hay una web de Arriba Concordia. El local nuestro está en Urquiza, entre Salta y Corrientes, fácilmente identificable. Perfecto. Una vidriera que tiene grande escrito Arriba Concordia. Habitualmente nos reunimos, siempre todos los días a la tarde hay alguien, y si no nos reunimos los jueves a la noche cotidianamente, ahora más seguido. No es tan difícil averiguar los teléfonos nuestros. Perfecto. Si no se comunican con el programa, ya nos habilitaron, así que los pasamos nosotros. ¿Va creciendo? ¿Lo ves que van creciendo? Sí. ¿Se nota la participación? Sí. El contacto, viste que el contacto es... La respuesta que se recibe. Es decir, a mí me sorprende la respuesta que recibo cuando reenvío. Al principio me daba hasta cierta vergüenza, un par de meses atrás, mandar un WhatsApp a alguien que no tenía tanta confianza sobre alguna propuesta o sobre alguna idea de campaña. Y me sorprende la respuesta, ¿no? El entusiasmo con que la gente enseguida se prende y le ve con alegría el nacimiento de una fuerza local nueva. A lo mejor no hay todavía la trascendencia pública que tienen otros, que existen por otros partidos, pero sí nos da nuevas energías esa devolución que hay de los otros, del otro lado, porque espontáneamente aparecen y dicen, mirá, ¿en qué necesitas algo? ¿Puedo ayudarte con esto? ¿Me sumo con esto? Y todos tenemos algo para aportar. Todos tenemos alguna idea, ideita, ideota para aportar. Este 13 de agosto, obviamente, la instancia de las PASO tiene que llegar a un punto para ingresar en la general, el 1,5. El 1,5%. La gente, bueno... Ese es el salto que necesitamos, porque después ya hablamos otro idioma. Pasada las PASO es otro idioma. Te pregunto lo siguiente. Hay que ser muy creativo cuando... En un escenario de campaña, tener dos monstruos económicos que van a confrontar, dos espacios que van a jugar con mucho dinero, con mucha estructura. Hay que ser creativo ahí. Por supuesto. Creativo, manejarse con escasos recursos y también saber entender, no enojarse, ¿no? Hay que hacer un análisis. Yo te lo decía hoy fuera de aire. Los comunicadores sociales... caen en las generales del público, es decir, son personas comunes y corrientes, no tienen un saber o una posibilidad de adivinar cosas, y lo que transmiten, en definitiva, es lo que pasa en la calle, o lo que perciben en la calle. Está instalado de tal manera, es decir, los partidos tradicionales están instalados en la conciencia general de tal manera que es muy difícil hacerse visible. Es como un pequeño pececito en un océano o una cascarita de nuez navegando al lado de transatlánticos. Entonces es muy difícil hacer este espacio visible. Y los medios en general caen involuntariamente, no lo están haciendo intencionadamente, lo hacen involuntariamente, cuando hacen el análisis local. El análisis local lo hace como lo hago yo en el café, es decir, lo considero en la cola del barrilete de lo nacional, y se escapan las fuerzas locales nuevas que pudieran estar surgiendo. Entonces, ahí es donde está tal vez la dificultad más grande en hacernos visibles. Y ahí está la necesidad del ingenio, la necesidad de levantar la mano, levantar la mano y decir, acá estamos. Bueno, igual, ya el spot, bueno, este video que se conoció en estos días, ya hay creatividad ahí. ¿Viste que llama la atención o no? Sí, llama la atención. Ahí está. Por lo menos me dijeron que llama la atención. No, está bueno, está bueno. Le hicimos llegar el mensaje a José que estaba bueno. Le voy a poner continuará, Germán. Con gusto. Así lo seguimos, después te vamos a utilizar para que sigan viniendo los integrantes de la lista, más allá de José y todo eso, para hablar charlas comunales acá en la radio, así que desde ya fue un gustazo tenerte, me encantó charlar con vos, y bueno, la vamos a seguir. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar en esta radio charlando del tema y encontrarme con vos, que hacía rato que no charlábamos. Ahí está, eso estuvo bueno, la seguimos entonces, Germán. La seguimos. Nos recontrapasamos porque estaba linda la charla.